Los 32 rumbos de Giuseppe Guijarro nos llevan esta noche al país que ha estado recorriendo durante las últimas jornadas, a Túnez, el país más pequeño del Magreb, con el director de la revista Rutas del Mundo. Giuseppe, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Viaje, supongo, inolvidable a través de este país, el más pequeño del Magreb, pese a ello es una tercera parte aproximadamente de lo que ocupa la península ibérica, 10 millones de habitantes, el 40% de su superficie es desierto, pero allí se ubicaba la histórica Cartago, el punto de partida de cualquier viaje que efectuemos al lugar, ¿no? Y también lo fue para nosotros, una Cartago de la que no queda absolutamente nada más que el nombre, el recuerdo y su esplendor, ¿no? Dice la historia que Cartago fue fundada por Didon allá por el año 850 antes de Cristo. Todos recordaremos, lo hemos estudiado, que en el 146 antes de Cristo fue destruida en la Tercera Guerra Púnica, y después fueron los vándalos quienes en el 439 pues terminaron con la defensa de la ciudad de Aníbal. Fueron unas guerras tan terribles, tan devastadoras, y les costó tanto a los romanos hacerse con la histórica Cartago que aseguran las crónicas que sembraron de sal todos los campos para que allí no pudiera crecer nada, para que se olvidara, para borrar de la faz de la tierra a esa histórica Cartago. Y sin embargo, con el esplendor de Roma también pudimos ver y admirar allí muchas de sus edificaciones. No pudimos verlas todas, desgraciadamente fue el único día de intensa lluvia que impidió justamente que pudiéramos tener una luz adecuada para la contemplación de los monumentos que están al aire libre, pero aún así tuvimos tiempo de ver las famosas termas o baños de Antoninus Pius, unas termas que son del siglo II y que demuestran el auge y el apogeo de esa bella Cartago, que la consideraban en importancia, yo diría que la segunda más importante después de Roma, ¿no? Muy cerca justamente de donde se ubican esas termas de Antonino y desde donde dispones de una visión magnífica del lago salado, del lago de mar, en torno al cual se edificó el núcleo central de Cartago, se encuentra una curiosa área sacrificial, un lugar en el que, bueno, podríamos decir que está la constatación de un mito. Se hablaba de que en esa zona se habían matado, se habían sacrificado en honor a una diosa pagana, a Tanis, 80.000 críos, 80.000 niños. Y hoy día podemos constatar que esto es así, tras el hallazgo de diversas estelas que demuestran que efectivamente aquella era una zona de sacrificios en honor a dos, digamos, dioses paganos, Baal por un lado y Tanis por el segundo. Desde allí, Bruno, viajamos hasta otro lugar que es recomendable para cualquier viajero que haga su primera incursión a Túnez. Me refiero a la zona de Sidi Bouzaïd, un lugar precioso que mires donde mires es prácticamente una postal, y que, como pude constatar en primera persona, es la forma menos agresiva de tomar contacto con África, ¿no? El choque cultural de muchos países islámicos, por hablar de los del Magreb o con la África Negra, es muy, muy, muy chocante para el viajero occidental, y sin embargo Túnez tiene una apertura mental extraordinaria. El peso de la religión apenas es notado en las calles, suenan efectivamente las llamadas a la oración del Corán, pero... Y que además, Giuseppe, parece que su ubicación, pese a estar entre Libia y Argelia, ahí encajonado, apuntando hacia el mar, hacia el Mediterráneo, pero pese a ello, la inestabilidad de uno y otro país, al este y al oeste de Túnez, no tiene nada que ver con la relativa, por supuesto, relativa estabilidad de este pequeño país, ¿no? Lo es, y mucho, y sobre todo respira algo que es muy importante para cualquier viajero o para cualquier turista, que es la seguridad. Uno puede circular tranquilamente de día y de noche por sus calles, que siempre será bienvenido. La cordialidad de sus gentes es extraordinaria, por pesados que que ocasionalmente puedan resultar los mercaderes que tratan de regatear o de hacerte entrar en cualquiera de los múltiples zocos o bazares que se encuentran en las ciudades. He tenido oportunidad de verlas en Sidi Bou Said, en Hammamet, en Suse, en las Medinas Nuevas y en las Medinas Viejas, que son verdaderos monumentos a admirar para contemplar un poco el arte islámico que ha llegado hasta nosotros. Pensemos que la llegada de los árabes pues trae consigo digamos una islamización de todos esos lugares, pero que sin embargo, y tal como te decía, el hecho de que seguramente esto haya sido un protectorado francés desde 1881, pues digamos que occidentalizó mucho el pensamiento de sus gentes. Uno puede entenderse casi perfectamente en español, puede hacerlo naturalmente en francés, a menos que domine el árabe, que domine el tunecino, pero siempre, como digo, encontrará la cordialidad en sus gentes. Tanto en Túnez, Cartago, como en otros lugares que visitamos, insisto, la segunda ciudad más importante, seguramente una de las zonas turísticas más importantes del país, se ubica en Hammamet, que tiene dos medinas, una nueva de reciente construcción, hace apenas 4 años, que reproduce edificios singulares de todo Túnez, y otra medina tradicional con sus zocos, con sus comercios, con sus tés, con sus artesanías, que se encuentra al otro lado de la ciudad, así como un reciente y magnífico puerto deportivo que es algo así como la joya de la corona, en torno a la cual pues se ha despertado un cierto interés inmobiliario, con chalets y construcciones que seguramente van a ser ocupados más por personas europeas que no por tunecinos. Sea como sea, el país está viviendo un momento interesante con el auge del turismo, y es algo que no quieren dejar escapar ni siquiera en las zonas, digamos, menos conocidas. Y ahí es donde nos dirigimos, a las puertas del desierto, Bruno. El desierto, como decía al comienzo de esta conversación, el 40% del territorio de Túnez, aproximadamente unos 60.000 kilómetros cuadrados, para hacernos una idea, lo ocupa el desierto, esa parte del desierto del Sahara que pertenece al Túnez, y ahí fue el escenario de algunas de las grandes obras cinematográficas de todos los tiempos. Bueno, desde El paciente inglés, cuyos decorados están medio derruidos en las arenas del desierto y que descubrí casi por casualidad, hasta otros que se explotan turísticamente, como es el que llaman allí Onkh Emel, que es el escenario que George Lucas utilizó para algunas de las escenas de La Guerra de las Galaxias. La verdad es que el plató se mantiene intacto, tanto es así que cuando uno recorre en 4x4 las dunas del desierto y de repente baja una de golpe, descubre casi sin querer a los mercaderes que empiezan a darse cita allí, que no sé cómo llegan hasta esos extremos del desierto. Piensa que desde Monestir, que es el lugar donde se encuentra el aeropuerto, en medio de la nada, hasta este punto del desierto, se pueden recorrer cerca de 140 kilómetros, y estamos hablando primero de un paisaje muy parecido, los aragoneses lo entenderán bien, a Monegros, es decir, de una zona desértica pero con cierta vegetación, al tradicional desierto de dunas. Pero yo incluso aconsejaría ir más allá, dirigirse hacia la frontera argelina, en donde podemos encontrarnos con dos maravillosos pueblecitos situados en lo que llaman allí las terrazas del Atlas, que fueron abandonados en 1969 como consecuencia de unas riadas, y que sostienen un increíble oasis en la nada. Pero son escenas tan bonitas, tan maravillosas, de una escenografía tan interesante, que a mí, desde luego, me sublimaron el alma, me dejaron en un estado casi de shock, porque verdaderamente el paisaje es impresionante. Y puestos a hablar del desierto, yo creo que todos nos sorprendimos al constatar en las cercanías del llamado desierto de sal, hacia lo que se llama la joroba del camello, cómo uno, sin estar sediento, sin estar sufriendo las austeridades del desierto, porque vas en un 4x4 con aire acondicionado, bueno, en mi caso con las ventanillas abiertas, acondicionado a la temperatura exterior, pues puede ser víctima de los llamados espejismos. Uno parece tener el agua a dos palmos, cuando en realidad lo que está sufriendo es el reflejo del sol en la capa de sal que recubre buena parte de la zona y que desde luego hace que cualquier sediento, tal como hemos visto en 200.000 films, parezca sufrir esa escenografía que supone vivir un espejismo en el desierto. Y toda esta maravilla, apenas una hora y media de algunas de las capitales, vía aérea por supuesto, de alguna de las grandes capitales españolas. Así que tenemos extraordinariamente de cerca este destino, este nuevo rumbo que hemos compartido con el director de la revista Rutas del Mundo, Josep Guijarro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. La Rosa de los Vientos, Onda Cero.